tell you about it right now. Now listen. ¡Hey! Miércoles, 5:30 y en Radio Rebato. ¡Ja! Es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Paco Yagüe, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato para asaltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. ¿Cómo estás? Vamos a ver, muy bien. ¿Y tú? ¿Ya has catalogado todos los discos de la feria de holandesa? Estoy sacándolos de la caja. ¿Cuántas cajas? Joder, dos cada uno. Dos cajas. Mi hermano y dos yo. Dos cajas importantes. Importantes. Joder. Vale. Pues nada, ahí joder, tienes tajo. Y eso que decíamos que no había nada, pero al final, macho... Sí, menos mal, si hubiera habido... Lo que no sí sé. Es cierto es que ya cada vez se vende menos vinilo viejo. Y lo que vinilo nuevo. Vinilo nuevo, reediciones... Y es en picture, en dibujitos, ahora lo hacen de colores... Sí. Te cobran todo, 50 pavos y... Todo por la pasta, pues todo no, por la pasta, como el disco de todo por la pasta, puta pasta. Además, a mí, como decías el otro día, si no huele a viejo el disco, no me gusta. Sí, hombre, es una pena. Hay discos que te compran la reedición porque, entiendes, Savoy Brown, que lo pusimos el año pasado aquí, pues el año pasado se pagó por ese disco uno que venía con nosotros 1.000 euros. Entiendes que eso, pues no, a lo mejor no es razonable pagarlo. Pues te compras la reedición que te cuesta 28 o 30. Bien, pero da un poco de rabia que teniendo... me compré el Jimi Hendrix Experience, Are You Experience. Bien. Bueno, pues una edición del 73. Pues si te lo compras a un precio razonable, mejor tener esa que una reedición... Moderna, que no, sí, estoy contigo. No, por eso. Entonces, bueno, muchas gracias por... me ha regalado un disco de la Janis Joplin, sí, Cheap Thrills. Como ahí compartimos... Big Brother and the Hollowing Company. Ese gusto es compartido. Muy bien, muchas gracias. Mola mucho ese disco, me encanta. Venga, vamos a empezar con los Soundgarden. Bien. Es un pedazo de clásico, el Super Unknown del año 94, y vamos a poner el tema Spoonman. Ya sé que el que más éxito tuvo fue el Black Hole Sun, ¿no? Pero es un poco baladita, es un poco lentilla y digo, un poquito más de caña. Bueno, grunge, pues asociación musical de bandas nacidas en torno a Seattle a partir de finales de los años 80 hasta mediados de los 90 más o menos, pero en realidad este grupo que se le mete ahí no tiene bueno, no, nada que ver, casi nada. A lo mejor la pinta desaliñada de sus ropas y tal, es, pero... Es más hard rock. Es metal con estilos... Sí. Muy, o sea, estilo Black Sabbath, sí. Zeppelin. Zeppelin, claro que sí. No, nada que, no tiene un poco que ver con Nirvana o los Mudhoney. No, Pixies. Para mí nada. Ni, o, no sé, Blind Melon, que era muy amigo de Chris Cornell, el cantante, que cuando se murió su cantante sufrió ahí un buen... Sufrió un buen palo. Como dices, no sé, Pearl Jam, Soundgarden o Stone Temple Pilots poco tienen que ver, ¿no? Pero bueno, en el caso de Soundgarden está muy claro que es una banda de heavy rock con muy poca relación con el grunge. Es verdad que es una banda alternativa, sí, pero con mucho talante, mucha creatividad, mucha pasión. La estética y la temática seguramente sean un poquito más parecidas, ¿no? No había mucha tacha ni mucho cuero negro, en fin. Luego encima... se cortan el pelo todos, excepto Quinta G y la guitarra, y dices, coño, pues ya, venga, al sacajo un desastre del de... Y de Seattle, pues Washington, claro, pues venga, ya. Todo lo que nació en Seattle al final terminó ahí. ¿Qué tienen que ver con, como decías tú, con Nirvana, con Blind Melon, con L7 o Spin Doctors? Pues yo creo que muy poquito. El aspecto les añado. Como eran bastante antiestrellas, no fue la época de grandes guitarristas y de grandes solos. Este disco lo vamos a ver. Tiene pocos solos y tampoco en plan eso. Lo que sí era, fue una época prodigiosa de voces. Tanto el cantante Eddie Vedder de Pearl Jam como Chris Cornell son cantantes excepcionales. Pero este mucho más. Esto es de los mejores cantantes que yo he oído en mi vida. Es como Robert Plant, pero petado de esteroides. He oído, pero es que no he podido traerlo, pero me hubiese gustado ponerlo. He oído trozos en los que está grabada solo su voz, ¿eh? Han separado todos los canales. Flipas, es increíble. El productor, Michael Beinhorn, dice que rompía las cápsulas de los micrófonos, algo que es prácticamente imposible. Pero que este rompió... ¿Con la voz o con la voz, o a mordisco? Que en la grabación de este disco... petó, no sé cuántas cápsulas decía, pero bueno, que rompió bastantes. Bueno, no eran nuevos en esto, ya tenían una carrera por detrás. Habían sacado, bueno, pues el Bad Motherfinger es... Que es un pedazo de pelotazo, y que ellos pensaban que con llegar a ese nivel la cosa sería más que bien. ¿Qué hicieron? Cambiaron algunos aspectos en la grabación. Ficharon a Michael Beinhorn como productor externo. Ellos ya tenían experiencia y querían también producir. Se encontraron con un productor con las ideas muy claras, bastante puntilloso. En algún momento, no te voy a decir que llegaran a las manos, pero estuvieron pensando en echarlo. Pero se ha conseguido yo creo que se ha conseguido un disco que está muy, muy, muy bien producido. Es directo, potente, con un sonido fantástico. Todo esto, pues, en parte se le debe a Michael Beinhorn. Más cosas de bueno, pues... había producido Michael Beinhorn el Mechanical Animals de... ¿cómo se llama? Marilyn Manson. El Osmosis de Ozzy Osbourne, el Modest Mill de Red Hot Chili Peppers. Y bueno, y la verdad es que hizo un trabajo concienzudo, muy detallista. En fin, repitieron muchas tomas. El bajista, en algún momento, Ben Sheffer, dice que después de repetir 15 veces, cuando estos venían acostumbrados a meterse en la... Y grabar la primera toma. Y a correr. Pero al final también era parte culpa suya, porque eran muy, muy concienzudos, que tenían mucho amor propio y querían que las cosas salieran perfectas. Bueno, yo creo que Chris se convierte en héroe en este disco, porque él grababa, pues como todos, todas las pistas y luego añadir la voz. Pero las demos que él había hecho anteriormente, lo que hacía era grabarse su voz solamente, y él veía que en la grabación le dijo a Beinhorn, oye, esto a mí no me gusta, no me suena bien, mis demos suenan mejor, no sé por qué. Y le dijo el productor, no hay ningún problema, métete dentro, llama a la gente que tú quieras y graba como tú grabas siempre. Y así lo hicieron. Cada tema suena diferente, porque le fueron de alguna forma dando a esas ideas seminales ese regustillo a Soundgarden. Y al final lo que se conduce todo, pues, a que el disco sea excepcional. Seguramente de los tres mejores discos que salieron en los años 90, entre los tres mejores. tienen todos ese regustillo, todas canciones son diferentes, guitarras potentes, la voz espectacular. Escucha la batería ahora cuando pongamos el tema, cómo suena la batería de Matt Cameron. O sea, es flipante. Opresivo, negro, como el vídeo de este tema que vamos a poner. Y bueno, sí, mucha pose con lo del grunge, pero se suicidaron unos cuantos, el de Blind Melon, por ejemplo, el cantante, y este, Chris Cornell, también terminó suicidándose. No me gustó mucho lo que hizo con Audioslave, me quedo de largo con Soundgarden, pero Audioslave tampoco está para mal dejarlo pasar, ¿eh? Bueno, venga, vamos a poner el tema de Spoonman, del clásico del 94, Superunknown. Aquí estaba colabora el músico callejero Artis de Spunman. Ah, bueno, verdad, se me olvidó decirlo. Nótico, sí. Potente, que toca con las está dedicado a él, pistas sí, sí. De Artis, Seattle, sí. Que toca con cucharas. Con cucharas, Spunman. Sí, es verdad, se me había olvidado comentar ese detalle. Muy bien. Pues nada, tiempo ahora para Racer X. Me gusta. Muy bien. Y su seminal disco del 86, Street Little. Hemos empleado dos veces hoy, en menos de 20 minutos, la palabra seminal. Seminal. Apúntalo. Pero la hemos pronunciado en buenos términos. Podemos... los mejores posibles. Sin líquido ni nada. Este álbum trata de Paul Gilbert, que luego estuvo en Mr. Bing. Que lo veremos con Madrid, éxitos sí. Multiplatino. El propio Gilbert describe a Racer X como heavy metal con guitarras aterradoras. Y eso es lo que obtienes. Metal estilo Judas, hábilmente Judas en el ejecutado. Pink Killer, Sí. Racer X. Un clinic de guitarra eléctrica acompañado a la voz, a lo Halford, de Jeff Martin, al bajo con John Alderete. Alderete de la Peña, y con Harry Groschecher o algo así, a las baquetas. Vamos a escuchar el título que da nombre al disco. Scott Travis estuvo ahí. Yo Scott tengo... Travis después. En el second, sí. Yo tengo el de Scott Travis. Scott Travis se batería unió de después. Batería Judas. Pues nada, vamos a escuchar a Racer X y el Street Little. que se nos va. ¿Cómo vamos de guitarra ahí, eh? Y de batería, y todo de batería, trapo. Y de batería, y de todo. Venga, vamos a bajar un poco el tono. Un poquito, ¿eh? Con Lordi. Con Lordi, nada más un poquito, ¿eh? Un poquito, joder. No me gusta. Me encantan. No me encantan. Me quedé con las ganas de verlos este año en Fuenlabrada, que iban gratis y cayó la tormenta mundial y no pudimos al final verlos de nuevo. Cachis. Esta gente merece la pena. O sea, vamos a ver. Antes de este disco, tuvieron la osadía de sacar una caja, se llama Lord Diversity. Siete discos, no sé cuántos. Siete LPs, pero orientados a diferentes aspectos del rock. Progresivo, thrash, hard rock, para lo que quieras. Entonces, bueno, si alguien espera cambios estilísticos en esta gente, en este disco, pues mira, le remitimos, como hemos comentado, a la caja citada, para que escuche lo que ellos quieran. Yo no conozco un caso semejante, porque que saques, pues como Guns N' Roses, dos discos dobles de una tacada, vale. Entonces ellos han sacado siete LPs, y con diferentes estilos, ¿eh? O sea, me parece que son una gente a tener en cuenta. Gustos por delante, pues como hemos dicho aquí en otras ocasiones, pues el rock ochentero sobre todo, Acep, Kiss, Alice Cooper. Y en este disco, vamos a poner el Data Game Genie, Screenwriters Gould. Está dedicado a la Universal, la compañía de cine americana, y a sus películas. De terror. De terror. Entonces, cada tema es una película. Es una película clásica. Temas pegadizos, riff pegadizos, como una enfermedad de transmisión sexual, con guitarras al frente y con coros monumentales. Una base de teclados para hacerlo un poco más asequible, y ahí tenemos. Para lo que se pueda tragar. Eso es. Yo creo que, bueno, va en gustos. Siguen teniendo su parte de cañera, y a mí me gustan. Paco, a ver si te convenzo y te llevo un poquitín al huerto, al huerto teórico. Ni el teórico ni el práctico, amigo. Nada. Venga, Lordi, Did Again Janie. Your head because of some other guy, but now I'm making you mine. I took a shovel and I went to your grave. You will reanimate. We act one night until the very next day. Death took you away. Jane, how did you end up dead again? Jane, bringing you back is all in vain. You keep running me. caña. Bueno, no está mal. Ya, hombre. Vamos con April 16th. Se formó en 1985. Por culo de brinco. Y yo de un brinco. Te estaba esperando. Y yo de un brinco. Y estuvo funcionando hasta 1991, cuando abandonaron su carrera musical, mayormente porque entraron en bancarrota. Hasta el momento habían registrado una demo llamada Cherry Jam, un LP llamado Sleepwalker. Esta banda, un quinteto de hard rock muy ruidoso y crudo, que nos recuerda a los primeros Tigres of Pantan. Ah, eso sí, no, te gustan, sí, ¿eh? No, sí. Pues estos tipos han editado ahora un CD llamado Epitaph, que recoge todas las grabaciones de la banda y que tan amablemente nos ha enviado su guitarrista Chris desde Londres. Un saludo en inglés. Venga, vamos a saludarle en inglés. Hey Chris, big thanks for hooking me up with your heavy tunes. Loving the vibe on your album, you rock. And we appreciate the music hook up. Cheers. Carlos Redivivo. Carlos, un abrazo. Carlos Burgos. Bueno, vamos con ello. What they may, this newfound place is yours and mine. But you says, the creature stirs, the creature stands and claims his boat in the mind. So sublime, what you can't see, the dreamer does. And it's tearing me apart. We'll be right back. say, this newfound place is yours and mine. Don't you say, creatures does. The creature stands and claims his bones in the mind. So sublime, what you can't see, the dreamer does. And it's tearing me apart. I like it. Muy bien, ¿eh? Suena... Muy bien. Suena... New Wave of British, New Heavy, Wave Metal. Of British Heavy Metal. Pero suena... Muy bien. Muy Sound bien. Good. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, vamos a poner a The Wolf, un grupo de... Muy bien, está Felipe. Está encabezado por los hermanos Van de Poel y a la voz por Pablo Van de Poel. Luca Van de Poel y Robin Piso a los teclados. Rock psicodélico holandés, ahora pues con añadido de gospel y soul. Aquí disfrutamos de ritmos blues rock o blues soul, relajados y con mucho feeling. Mucho, mucho feeling. Que van sobrados de estilo, bueno, joder, de canciones y de clase. Fíjate, el anterior LP, el Tasman Tapes, lo grabaron en una furgoneta, pero como una sí, o sea, se iban haciendo gira y iban grabando las cosas en la furgoneta. Con no sé si sería un 4 u 8 pistas, una cosita muy, muy, muy casera. Y le salió... con cuatro trastos le salió una cosita sí. Estupenda. Este lo han grabado en Francia, en directo, analógico, sin sobregrabaciones. Claro, nada. Ya está. Creo que lo han grabado... La Bretaña. Sí, pero que... Es decir, que no han estado con sobreproducciones, como dices tú, ni han estado grabando uno, sino en conjunto. Se metes en todo, el estudio todo y en directo. Y joder, es una banda joven, pero con un poquito de suerte y de apoyo, puede convertirse en una de las mejores bandas del momento. Rosita es un tema grabado en tres tomas, sin overdubs, como comentabas antes. 16 minutos. 16 minutos, sí, sí, sí. Ojo. Bueno. Todos los estuve viendo yo de teloneros de la gira del 30 aniversario de Save Your Money Maker de los Black Crowes. Qué bueno será y los Black Crowes. No había bajo, pero sonaba. ¿Quién era el del bajo? El Robin Piso con un jamón de esos de toda la vida que pesan un quintal, claro, de los buenos. Eso que suena. Que sale una cosa dando vueltas. Ahí. Venga. Bueno, Head Stopping King Show. El álbum es Love Deep and In Between. O como se diga. O algo así. Plenty of regular that we can play. Some fiddle and blues, some more. Por ahí vas bien. Muy bien, ¿no? Vamos bien, con Evo. Evo también te gusta, ¿eh? Mucho. Evo fue un grupo nacido en Barcelona en el 81 de la mano de Pedro... Bruque. Bruque. Luego haría los Tigres del Metal. ¿Eh? Tigres de Oro y luego Tigres. Y luego haría la canción del Heavy Nerve Violencia. Heavy Nerve Violencia. Nerve Violencia. Sí, señor. Es cultura. No la pone tiesa, no la pone... Ah, no, eso era otra cosa. Pues... Al principio en Evo una tía cantando. ¿Sabes quién era? No sé el nombre, pero no me acuerdo. Carmen Virus. ¿Sabes quién es Carmen Virus no. o Carmen García? ¿Quién? La hermana de Manolo García. Anda, no me fascina. Sí, señor. La hermana de Manolo García empezó en Evo. Este mundo es un pañuelo. Carmen, sí, Carmen Virus. Buen aporte, Paco. Ya voy. Carmen Virus, tengo algún disco que ha sacado en solitario y ahora debe estar de manager de Manolo García. Joder. El mundo del último de la fila. Madre es importante mía. Tenerlo presente. Pues, como decíamos, nació en Barcelona este grupo en el 81, pero no fue hasta el 83 que EMI apuesta por ellos y los lleva a grabar un disco a Inglaterra. Ese año era... El resultado fue Animal de Ciudad. Heavy metal potente, casi speed, diría yo, y que engancha en la primera escucha. Aunque el disco nunca gozó de un gran sonido, dada aquella época la pésima producción. Bueno, nadie bien. Es un disco que todo amante del rock debe escuchar y tener. Con portada de Ángel Ortiz, creo que era el mismo que Metamorfosis de Barón Rojo. Qué buena. Y que tantos otros. ¿Ese le tienes? Vale una pasta. No, tengo el siguiente. El siguiente que vale más. El Duración del Eterno. Ese está en precios prohibitivos. No lo he conseguido, no. Pues nada, vamos a escuchar del primer disco de Evo, la canción que da título al disco, Animal de Ciudad. Jump! estimula a la voz. A la voz, sí, señor. Vamos a poner una cosa que a mí me llama mucho la atención. The Hives, los suecos. Los suecos del traje eterno negro, eternamente negro. Negro, blanco, sí, bueno. Con rayos blancos, sí, pero... Sí, o blancos y rayos negros, sí. Vamos a poner el tema Bogus Operandi y el LP es The Deed of Randy Fitzsimmons. Randy Fitzsimmons es, en teoría, el sexto miembro de la banda. ¿Que no existe? Que no existe, pero que dicen que es el que compone, el que hace todo. En realidad es, creemos que es Nicolaus Arson, que es el teclas y guitarra, porque él tiene registrado el nombre. Entonces se cree que la cosa va por... Pues la muerte de Randy Fitzsimmons. 30 minutos... de música divertidísima. Cuando le preguntan al cantante, ¿crees que el rock and roll ha madurado? Y dice, ¿qué coño? Ni ha madurado ni tiene por qué madurar. El rock and roll es diversión, es cachondeo y que sigue así. Y así seguimos. ¿No? Y así seguimos. ¿Tocan en esto, ¿no? este año en Madrid? No, Festival Río Babel con Green Day. Con Green Day. Me hubiese gustado, pero es que ya me... Yo los vi en el Festival de Code en Madrid también, en el 2022. Tío, muy bien, muy bien. ¿Qué background tienes? Sí que me gustaron. Oye, señor cabrón. ¿Eh? Bueno, después de 11 años desde aquel Les Hives, se han decidido ya sacar un disco. Está bien. ¿Eh? 30 minutos, titulado The Death of... Randy Fitzsimmons. The Death of Randy Fitzsimmons. ¿Qué significa? Por lo que comentábamos, es el nombre componente de todos los temas. Vamos a ver. Siguen ofreciendo diversión en su música, no es otra cosa más que eso, puro rock and roll. Para ellos es eso, diversión, un adolescente y que se divierte y punto. Temas punk, temas rock, temas de pocos minutos, guiños a los Stooges, pero sobre todo al rock and roll. Humor, ironía, chulería, raudales, riff guitarreros y muchas palmas. Muy bien. Te hace mover un poquito las piernas. Venga, vamos con The Hives y el Bogus Operandi. We'll be right back. Me gustan las Hives. ¿Gustan? Mucho. Bueno, vamos a poner... Es que le veo que se nos queda un poquito... Sí, un poquito... No hay... Jelly Jam. No hay gruñidos. Así que vamos con el Precious to Kill de los alemanes Crater, lanzado en el 86, un álbum icono del thrash metal, con un sonido crudo y agresivo que se ha convertido en un referente del género para los amantes del metal extremo, como somos tú y yo, o al menos yo, un hito. A mí, ya sabes que el que más me gusta de Creator es el que menos te gusta a ti. Es el Castaña, ese que sacaron Raruno. El Endorama, que es el un Endorama. Disco gótico. Gótico. Pues eso, un hito en la historia de la música, este, no el Endorama. Vamos a pinchar el tema que da título al LP, Precious to Kill, que mezcla la perfección, la agresividad del thrash con la técnica de speed metal. Dale caña, Felipe. Bueno. ¿Cómo te gusta esto, Felipe? Creator. Venga, oye, vamos a ir despidiendo y yo creo que para despedir lo que podemos hacer es, pues, de nuevo poner a los 16. Al April 16. El 16 de abril. 16th. Bueno, que nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a estas horas, 5:30 hasta las 6:30, en remisión a las 12:30, o bien por la página web de radiorrebato.net, que es lo que suele hacer la mayoría de la gente. En el archivo sonoro descargas el episodio que tú quieras de este año o de los 8 anteriores. Paco, ¿dónde estamos? En Asalto Mata Radio Rock, todos los domingos a las 2, en Activa Radio.es de Castilla-La Mancha, activaradio.es, de la radio más social de Castilla-La Mancha, los domingos a las 7. Estamos en iVoox, en Spotify, en, bueno, pues las mejores y las peores plataformas. Adiós con la manita. Adiós. Infatuation and it's showing. Why don't you take